Noticias. Paraguay Resiste. En nombre de Paraguay Resiste, yo soy Inés Franceschelli, les damos la bienvenida y les informamos que hoy estamos lanzando el foro social Paraguay Resiste contra el golpe, soberanía, democracia y participación. Ese es su eslogan. El foro es una convocatoria de Paraguay Resiste, un colectivo de organizaciones sociales, urbanas, rurales, campesinas, indígenas, de mujeres, de jóvenes, de toda la ciudadanía movilizada, organizada, que nos estamos autoconvocando a un encuentro de diálogo sobre lo que nos ocurrió el 22 de junio. En qué contexto eso se produjo, cuáles son sus consecuencias, qué pensamos y cómo pensamos reaccionar. La actividad se va a desarrollar el 14 y 15 de mayo. El 14 arranca a las 7 de la mañana, de agosto, perdón, 14 y 15 de agosto. El 14 empieza a las 7 de la mañana y esto se cierra a la siesta, a la tarde del 15 de agosto. Va a ser en la Plaza de Armas, allí nos reuniremos alrededor, estimamos, de 2.500 personas de la sociedad civil organizada y ojalá que muchos miles más de ciudadanos interesados en lo que nos está sucediendo, de ciudadanos indignados por la ruptura del orden democrático e interesados en los temas que atañen a la ciudadanía. El foro está organizado en 5 ejes temáticos y 14 mesas temáticas. En cada mesa se van a desarrollar paneles, hay expositores de primer nivel, nacionales e internacionales, y después de los paneles y de las actividades habrá debates, en donde la idea es plasmar en un documento lo que pensamos como ciudadanos, las inquietudes que tenemos y que pensamos hacer al respecto. Están invitados todos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres.